Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Bienvenido amigos, estamos en un programa más de Subsuelo S.A. trayéndoles dos horas de música subterránea, música con conciencia, como siempre sonidos ahí imperdibles y preferidos obviamente por muchos de nosotros. Subsuelo S.A. como les dije, acá desde San José, Costa Rica, para el mundo entero gracias a la brujería de lo que llaman internet. ¿Y con qué arrancamos? Pues arrancamos con los estadounidenses de Common Enemy, esto de un 7 pulgadas llamado Let's Have Fun, que bueno, es editado por la gente de Sick of Talk Records, y bueno, este fue el parto número 13 de ese sello. Los dos temas que escuchamos de este cuarteto eran I Give Up y Skate of the Dead. Bueno, como pudieron ahí escuchar, bueno, las letras, y lograron entender a ese gritón ahí, todas las letras y todo van relacionadas ahí hacia el skate. De hecho, ellos hacían una campaña ahí con calcomanías y demás, donde decía make ramps not bumps, ahí siguiendo ahí la, como una parodia pero bien seria a ese otro logotipo que andaba por ahí. Entonces, como les dije, dos temas de Common Enemy para arrancar acá Subsuelo S.A., el programa de esta semana 182, creo que es por el que vamos, y pues bueno, a ver si nos aguantan hasta el final del programa. Bueno, y comenzamos con ese metrallazo. Y bueno, vamos a continuar un poco el sonido así veloz y sucio, podrido. Esta es una banda ya bastante vieja, comenzó como en el 83 o en el 84, de Suecia, y son los Protest Band, que era pues un proyecto paralelo entre Mob 47 y los Filthy Christians. Entonces era así como grindcore y hardcore. Incluso algunas piezas tienen así estructuras muy grindcore y muy noisecore, y bueno, son de unos pocos segundos. Este 7 pulgadas incluye 16 canciones por cada lado, o sea, se pueden imaginar. Bueno, eso es sacado por la Roy Records, que si no me equivoco era la casa de siquiera del vocalista de Mob 47, Ake. Y bueno, en donde también sacara el primer 7 de Mob 47, de otras cosas. Bueno, como buenos hardcores, aquí le agradecen un montón de bandas que fueron inspiración para ellos. Entre muchas viene Alarm, Giants, los SOD de Suecia, Rap de Francia, los Rape Teenagers, viene Disorder, Negazione de Italia, igual que Gretsch de Kina, Vicious Circle, viene Doom Dar, Svar Parat, entre otras. Bueno, ese era el grupo ahí de bandas que tocaba bien rap y bien sucio en esos tiempos. Bueno, y dio inspiración para este proyecto. Bueno, los cuales ya tenían pues bastante experiencia en esas otras dos bandas como tales. Y bueno, ya que son piezas tan rápidas, vamos a irnos con unas 6. Ahí les quedan los nombres apuntados porque son extraños. 6 canciones rápidas de Protest Band. Ya saben, nos pueden escuchar acá en su casa, www.beneficiointerno.blogspot.com, o también los lunes que nos retransmiten por la www.coreofdestructionradio. Esto es una emisora 24/7 en línea desde allá de Estados Unidos, los lunes de 9 a 11 de la mañana, www.coreofdestructionradio.com. También los lunes de 2 a 4 de la tarde por emisora en línea 24/7 de acá de Costa Rica, www.siderurgiarock.com. Ya saben, dos buenas opciones para escuchar el programa, o bien en el blog www.beneficiointerno.blogspot.com. ahí podrán escuchar el programa actual como los programas anteriores. ¿Qué terminamos de escuchar? Terminamos de escuchar a la gente Gross National Product, esta banda estadounidense que, bueno, es estos dos temas que extrajimos de un acoplado llamado Brandon Hardcore Music for the Kids, que, bueno, para contarles un poco la historia de este proyecto, es que nació el fanzine o el colectivo llamado Born Brandon, que por allá en el 99, bueno, como les dije, nació con la idea de convertirse en un fanzine para reunir bandas y gente de Tampa, del área de Brandon, de Tampa ahí en Florida. Y pues bueno, hicieron el fanzine por ahí en el 99, estuvo activo por 17 ediciones, y pues bueno, ahí estuvieron buscando bastante información. La idea básica decía que cualquiera podía contribuir cualquier cosa que quisiera y poderlo imprimir. El fanzine se hacía sin ninguna advertencia, o sea, no aceptaba advertencias. El fanzine era financiado por medio de shows benéficos y donaciones, y lo más importante, que el fanzine siempre fue gratuito. O sea, hacían las copias del fanzine con, como les dije, con los shows benéficos o donaciones, y al fin de cuentas lo regalaban por todo lado. Aquí viene, por la parte de atrás de este disco, este recopilatorio, viene ahí un poco de la historia y las cantidades, o sea, de los números que ellos manejaban, de 700 copias, cuánto les costaron, cuántas regalaron, a quiénes se las regalaron, etcétera. Y pues bueno, este recopilatorio, como les dije, se basaba también con la misma idea de hacer shows para recoger los fondos, y igualmente por dinero ahí que recaudaban. Y era, la idea era hacer las recopilaciones en formato vinil, en 7 pulgadas, y hacían lo mismo, o sea, por medio de las colectas que hacían, editaban el material, lo imprimían y lo distribuían entre las bandas participantes y en conciertos que hacían. Entonces por ahí lo regalaban. De hecho, las portadas dice que es gratuito, y viene, dice por acá que este fue sacado por ahí en el 2007, 500 copias. Y pues bueno, ahí el diseño fue de Bob Suren, este personaje ahí del que ya tanto hemos hablado por acá, de Burrito Records. Entonces, la banda que escuchamos era Gross National Product, con dos temas: S. Hilbert's Power Violence y Cuffs on My Hands. Fueron los dos temas que escuchamos. Por ahí también, en este recopilatorio, viene Small Talk Dead, Machete Attack, Control de Estado, Bad Eating Habits, Reckless Deer Hunters, entre otros. Así que bueno, una buena idea que muy bien podría ser aplicada por muchos, de hacer de recolectar cierta cantidad de dinero para poder editar algún material y ser distribuido por ahí. Entonces, ya saben, Brandon Hardcore Music for the Kids es el nombre de esta recopilación. Bueno, y continuamos en el viejo continente. Esto es un grupo infravalorado de hardcore que nunca se dio a conocer realmente, aunque tenían bastante futuro. Solo sacaron este 7 pulgadas llamado Dreams Turn to Nightmares, o Los Sueños Transformados en Pesadillas. Y esto fue el grupo Power of Youth, o también conocido con sus iniciales POY. Bueno, en la portada se ven un desfile de soldados alemanes con muletas o con bastones. Como principal en la foto sale un niño soldado totalmente uniformado y con un bastón. Bueno, todos los demás se ve que son heridos de guerra. Y un secundario personaje en la portada, que es, bueno, un soldado con una capa negra, parece que le falta una pierna. Y bueno, es como una mezcla de Hitler y Charlie Chaplin ahí. Tiene toda la pinta de los dos realmente. Los Power of Youth usaban un gato negro como con unas llaves inglesas cruzadas. Ese era como el logo de ellos o el tipo de símbolo que usaban mucho. Bueno, ¿será que se habrán influenciado por el disco de Guy que usaba un gato negro? Muy probablemente, porque sí tienen un sonido japonés como influencia, además de, bueno, el típico hardcore europeo. Además, esto fue grabado como el 88, entonces ya tenían como cierta influencia metalizada con ciertos sabores por aquí y por allá, que se notan, bueno, en varias partes en las canciones. Bueno, es un grupo que nunca trascendió a más, solo sacó esto. Sacaron 1000 copias, esto en cera blanca, viene con un inserto, unas fotos del Papa por ahí, vienen las traducciones. Ellos cantan en inglés y tienen una canción en alemán, me parece, pero todo está acá en inglés, las traducciones en inglés, y todo el inserto está en inglés. Bueno, sin más que hablar, nos vamos con Power of Youth y vamos con un par de canciones. La primera llamada Poison Life y la segunda Nix Capiet. We'll be right back. terminamos de escuchar a los mexicanos de Oj, esta banda, bueno, algo misteriosa, oscura se podría decir, bueno, al menos para mí, por ahí lo que he visto que tiene apenas un 7 pulgadas, de hecho este llamado Hombre Muerto y un tape ahí en demo, editado por Cryptas Records. Este 7 pulgadas Hombre Muerto tiene dos versiones. La que tengo yo aquí en mi mano, que es como una portada ahí con algo de serigrafía y una imagen pegada sobre un cartón, igual con serigrafía. La otra versión es simplemente como un sobre, nada más, solamente dice un sello, creo que con el nombre de la banda, pero es mucho más sencilla, y de hecho esa otra es como la limitada. No recuerdo si tiene otro color. Y bueno, los dos, tres temas se nos fueron: el primero llamado Máscara, segundo Fino Ladrón, y este tercero que acabamos de escuchar llamado Escenas. Como les dije, una banda de México, algo misteriosa, no sé exactamente de mayor información de ellos, pero tienen un sonido bastante particular, bastante brutal. Ya saben, Subsuelo S.A. Bueno, y continuamos igual en Alemania. Esto es un 7 que yo considero extremadamente necesario. Realmente me gusta mucho. Bueno, es un grupo de Berlín, quienes, bueno, tomaron bastante influencia de Discharge, de Baruchers también. Bueno, le dieron un twist ahí a todo y le dieron un sabor, unos riffs de guitarras bastante buenos, la verdad, y sacaron dos 7 pulgadas. Este, el primero que es muy bueno, el segundo más o menos, y al parecer un LP que nunca he escuchado, que dicen que no es tan bueno, en compartido. Esto salió en la famosa Pogar en el 83, con dos portadas, primera y segunda edición. Y luego la Tough Crime sacó una versión como en el 2005, que está muy bien cuidada también, se ve exactamente como las viejas, exceptuando el label. Los Malin Heads, este es su primer 7 pulgadas, el nombre es bien extraño, está muy mal escrito, así que ni siquiera lo voy a pronunciar. Vamos con un par de canciones, toda la cara A, son un par de canciones cortas, y con Hawks y Bex and Sex nos vamos con los Malin Heads. No. And they'll tell you why Berlin's a great place to be during the holidays. There's a task force report expected on the October 23rd bombing of the Marine compound in Beirut. We'll be right back. Terminamos de escuchar cuatro trallazos desde Bolivia de un disco de más que clásico de la banda, bueno, como les dije, boliviana Scatofagia, de un 7 pulgadas llamado Man Wolf of the Men. Y pues bueno, fueron cuatro temas, como les dije. El primero, It Doesn't Care. Segundo, Technological Grave. Tercero, Violence with Violence. Y este último, Open Your Eyes. Bueno, por ahí viene, dice que Scatofagia era un dúo, pues, sin embargo, por ahí vienen un montón de gente, no, perdón, era un trío, y después viene un montón de gente ahí que les estuvo ayudando en ciertos instrumentos y demás. Esto, bueno, estoy buscando por acá la fecha, pero no la encuentro. Pero bueno, esto fue editado por View Beyond Records. Y bueno, dato interesante es que la portada viene una imagen de una pintura de Goya llamado Saturno devorando a su hijo. Ya esa portada clásica que, bueno, de hecho el título lo dice todo, es como un demonio ahí devorando una figura humana ahí que, bueno, y aquí le pusieron que era Saturno devorándose a su hijo. Entonces, desde Bolivia, sonido clásico, sonido, obviamente se escucha ese sonido añejo ochentero de grindcore, ahí sonidos bastante extremos. ¡Que no quiero ir! Bueno, ahí teníamos el mítico, la mítica primera grabación de Caos, ya en vinil como tal, esto de un 7 compartido con los Catchers, esto que salió en el 81, en la casa esta disquera de Bote Vasco, Petuanto creo que se llama, bueno, que también sacara el primer disco de los Resetes ya cuando hicieron el cambio de nombre. Bueno, este disco ha salido ha tenido alrededor de unas 6 versiones. La primera se ha vendido hasta en $2,000, increíblemente. Bueno, y esta es una versión más reciente, sacada por la Acel Records de Alemania, si no me equivoco. Bueno, una presentación muy similar a la segunda portada que se le dieron en el 82, donde viene la foto de los dos grupos. Bueno, por Caos, ahí escuchamos dos canciones cuando todavía tenían que unos 15 o 16 años. La primera fue Kira Don Natsisikoya, que así es como se llama el lado del disco, o sea, del lado de ellos, de este disco, que significa algo así como los policías son unos cerdos nazis, y con una siguiente canción que se llama Etza Boy, Hola Bapa, o algo así, y creo que la traducción es como no serás retenido de gratis, me parece que es así. Bueno, los que saben finés ahí nos llamarán para putear o ya bien sea para ayudar. Bueno, de una vez le vamos a dar vuelta al split. Ahora vamos con el lado de los Catchers. También vamos con un par de canciones. La primera llamada Kaosta Tama Kaipa, que sería algo así como el caos necesita una marcha, por así decirlo. Y, ah no, mentira, primero vamos con Putainen Bara y después Kaosta Tama Kaipa. Esto por los Catchers desde Finlandia. Yeah. Bueno, terminamos de escuchar esta banda clásica de los sonidos canaleros ahí de los vecinos panameños, que bueno, Caras de Hambre, esta banda que ya tiene más de 20 años. De hecho, por ahí hicieron un documental, no sé si estará ya en el YouTube por ahí o todavía está en proceso de que, bueno, no recuerdo si eran los 20 años o los 25 años de la banda, bueno, por ahí andaba el asunto. Y bueno, Caras de Hambre, esta banda importante de la escena hardcore punk panameña, que me animaría a decir que fue la primer banda de este género hardcore punk extranjera que viniera a tocar acá a Costa Rica. Y pues bueno, en esos principios de los 90s fue todo un boom ahí con varios conciertos que dieron. Ya después estuvieron visitándonos varias veces. Esta banda, como pudimos escuchar, como les dije, sonido hardcore punk, crudo, sucio ahí, algunos temas tal vez un poco más metalizados, siempre guardando ese odio y ese rencor, esa esencia del punk. Y bueno, con el correr del tiempo sacaron otros temas tal vez un poco diferentes, y algunos hasta le metieron algo de ska, otros ahí más punk rock, en fin. Pero bueno, la banda todavía sigue por ahí apareciendo de vez en cuando y siempre dando su esencia. Y pues bueno, como les dije, era Caras de Hambre. Escuchamos tres temas: el clásico de clásicos, Brutalidad Policíaca. El segundo tema que escuchamos era Noise 1, y este que terminamos de escuchar, Anarquía para Todos, que precisamente era el que le daba nombre al demo, a la Anarquía para Todos, ese demo clásico que estamos comentando por acá. Que bueno, que como el poder tener dinero y sacarlo ahí en un vinilito, y esa Anarquía para Todos es, obviamente, es un clásico que todo el mundo debería tenerlo. Y en este formato, aunque no suena a la perfección, ese formato le daría puntos extra. Y bueno, estos temas los sacamos de la recopilación Panamá Hardcore Punk, editado por el sello francés Darbuka Records, este sello que junto a Tayan Men andaban buscando zonas exóticas del punk. Y pues bueno, sacaron este con cinco bandas panameñas. En su momento, bueno, de la cara A vienen dos temas de Los Ramiros, viene un tema de PHB, otro tema de Conspiración Piromaníaca, y toda la cara B es lo que sonó anteriormente, Caras de Hambre. Entonces, de un disquito de 7 pulgadas, bastante recomendado para conocer un poco de esos 90s ahí en Panamá, y principalmente por Caras de Hambre, que vale la pena tenerlo ahí en... Bueno, y nos devolvemos de nuevo al viejo continente. Bueno, algo que casi nunca se toma en cuenta cuando se habla de Europa son, bueno, el lado oeste y todos estos países que ya muchos ni existen, y este es el caso de Yugoslavia, que se deshizo y formó un montón de países. Y bueno, Yugoslavia tuvo una escena bastante rica en los 80s, solo que totalmente desconocida, puesto que quedaron en pequeños tirajes de cassette, simplemente ahí demos regalados a los amigos, y no hay como nada muy documentado tal vez, pero realmente escarbando se encuentran joyas de alto nivel increíble. Esta es una de ellas, y para mí lo catalogo el mejor disco de hardcore de Yugoslavia. Bueno, que en ese tiempo era Yugoslavia, ahora no sé si serían de Croacia, de Montenegro o de no sé, bueno, en ese momento como Yugoslavia. Y bueno, para mí es el mejor disco de hardcore que he escuchado allá, y gente va a decir que Patareni, que UVR, que Tercera Categoría, pero este es el mejor disco. Bueno, para mí realmente tiene un sonido increíble, bueno, lleno de rabia, y es un hardcore bien sucio, influenciado por Finlandia, por Caos, por Ratus, por los Bastards. Y bueno, hacen una amalgama de todos esos sonidos. Claro que tiene influencia de Discharge, todo este sonido Dis, esta distorsión en las guitarras. Bueno, tanto así que incluso los Disclose los toman como una gran influencia para ellos. En más de una ocasión han dicho que este es uno de los discos que los influenció a ellos. Y realmente eso salió como un demo. El grupo se creó en el 81, llamado Herpes Distress. Después cambiaron el nombre solo a Distress. y grabaron esto en un demo ahí, cassette. Luego salió en varias compilaciones, un track repartido o dos. Y luego en el 96 esta casa disquera Not To Be Wasted Records lo sacó en una edición de 200 copias. El inserto y todo viene todo en su idioma natal. Y dice que tuvo una distribución, aparte de Yugoslavia, tuvo una pequeña distribución en Finlandia por el ya nombrado Bote Vasco. Y bueno, 200 copias es muy poco, realmente eso tuvo que haberse distribuido de una mejor manera. Hasta ahora, que en este año reciente, el mes pasado, salió un mensaje ahí que iban a reeditar toda la discografía de ellos. Y bueno, fue una casa disquera, si no me equivoco, es yugoslava también. Y bueno, sacaron una bonita presentación, así que para el que le guste, ahí está, para que lo busquen. Esto es de, bueno, vamos ya de una vez a escuchar. Esto es Distress y de su 7 Put You Right. Vamos con un par de canciones: Izdaya, Liuski, Prava, y el himno de ellos, que para mí, pongan atención a esta canción, Sutra. Zutra, mi je važni sjaj, zutra, Suelo. Bueno, ahí terminan de escuchar una pequeña cuña que nos hicieran los amigos de Exum, este programa radial que es, bueno, tengo programa radial por la 101.9 del FM acá en Costa Rica. Y pues bueno, Yanina y compañía, años atrás nos hicieron invitación ahí al programa y pues bueno, ahí hicieron este par de cuñas que les agradecemos. Y precisamente ahora nos externaron ahí la invitación, nos externaron, perdón, la invitación para estar poniendo semanalmente alguna actualización en su página. Entonces por ahí nos pueden leer, más bien por la www.exum.cr.com barra inclinada beneficio interno, y por ahí nos encuentran y vamos a estar subiendo, no sé, información variada acerca de lo que publicamos, tanto acá de lo que hablamos paja aquí en el programa, como también lo que publicamos en el fanzine, o bien ahí cualquier locura ahí que se nos ocurra. Entonces ya saben, www.exum.cr.com beneficio interno, van a tener ahí un espacio donde vamos a estar hablando ahí de temas variados. Continuamos, vámonos a Venezuela, vamos a escuchar esta banda Disensión, de un 7 pulgadas compartido con los españoles de Distrave, editado por no sé qué Records y Chumpa Chumpa Records. Vámonos entonces con dos temitas, son cortos, de la gente de Incensión. Vamos a escuchar Creando Autocrítica y Holocausto. Entonces, par de temas desde Venezuela, acá en Subsuelo S.A. Continuamos. Vamos ahora a España con un 7 mítico del DVD y el hardcore español, influenciados máximamente por Discharge y por Crass en sus letras. Los MG15 de sus 7 pulgadas, Derecho a la Vida. Bueno, este 7 pulgadas vio la luz en 1985 por primera vez en una casa disquera italiana. Y bueno, luego en España lo han reeditado dos veces más. La vida es un mus, y creo que Don Bilón también ayudó con la segunda edición. Bueno, ya habiendo tres ediciones, ya está bastante fácil conseguirlo. Todas las ediciones han sido demasiado cuidadas realmente. Esta de La vida es un mus está muy interesante. Viene con, bueno, pues con un folleto ahí adentro, con las letras, y también viene como recortes ahí de entrevistas y flyers, entre otras cosas. Salió en cera transparente, igual que su primera y segunda versión. Y bueno, sin más que hablar, vamos con un par de clásicos. Derecho a la Vida, que es el nombre del 7 pulgadas. Esta canción, para los que recuerden, los Todos Tus Muertos le sacaron una versión en el Argentina Te Asesina, que es una versión muy buena realmente. Y vamos con una segunda canción, Campos de Exterminio. Y estos son nada más y nada menos que MG15. Bueno, tenemos el agrado de escuchar a esta banda que recién nos hiciera llegar su material. Bueno, el amigo Paul, quien toca en This Is Brainwash, anteriormente nos había escrito con que participaba en otra banda y pues bueno, ahora con este nuevo proyecto que él mismo nos dice que este CD duró años en ver la luz, sin embargo ya por aquí está. Brainwash por ahí tiene ex miembros de bandas de Inglaterra como Older Than Dirt, Parade of Enemies, TV41 y las bandas españolas por ahí Cerebros Exprimidos, Holocausto Pomada y Disease. Entonces bueno, gente ya fogueada en el ambiente hardcore punk, tanto de Inglaterra como de España, ahí colectivamente hacen este nuevo proyecto, como les dije, This Is Brainwash, que contiene 16 temas interesantes, bastante interesantes los temas, ya que no se centran en un sonido en particular. La influencia de todos los integrantes de la banda lo hace bastante entretenido e interesante el disco. Podemos escuchar bueno, algo ahí un poco más punk rock, como esto que acabamos de escuchar ahí, medio pegajoso, medio bailable. Otros temas que son un poco más acelerados, no sé, cercanos a un sonido ahí más New York Hardcore. Otros ahí un poco más hardcore punk. Y los tonos de las voces, que eso es también otro dato curioso, que cantan varios. Y pues bueno, alguno ahí se le asemeja un poco al vocal de los Dead Kennedys. Y por ahí otros un poco más melódicos. Pero en fin, está un disco bastante interesante que no debería pasar ahí desapercibido por los seguidores del hardcore punk. Comentábamos, sí, dato curioso, que bueno, que canta en inglés. Bueno, como les dije, ahí hay personajes que de Inglaterra que participan en la banda, pues por ahí viene un poco la influencia también, y también otro, de ahí no hubiera quedado mal unos temitas en español también para matizar ahí bastante. Entonces, un disco editado en el 2014, autoeditado, de hecho le ponen ahí sello TIB Records 01, que sería lo mismo, This Is Brainwash, el nombre de la banda. El tema que escuchamos primero se llamaba Get Up and Go. Vamos a escuchar un par de temas seguidos ahí, a ver qué les parece. Vamos a escuchar Riot Dog y luego Boymort. Entonces, como les dije, son 16 temas, de los cuales vamos a escuchar tres temas ahí seguiditos. Bueno, ya escuchamos uno, ahora vámonos con otro. Como les dije, vámonos con este que se llama Riot Dog. Entonces, esto es This Is Brainwash y seguidamente Too Young. Escuchemos Too Young ahí con el número de la mala suerte, ahí con el 13. Entonces, esto es This Is Brainwash. We'll be right back. Bueno, aquí tenemos otra de esas joyas poco apreciadas de la vieja escena finesa de los finales de los 80s, podría ser, sí, finales de los 80s. Este es el grupo CTN, de su único 7 pulgadas, y me parece que es su único registro, que no hay ningún demo ni nada por aparte, o al menos nunca lo he visto. Este 7 pulgadas se tituló Mitaleya, que significa medallas. En la portada sale un sargento de la SS con un montón de medallas, sale con un cráneo y un montón de cruces. Esto fue sacado por la Stigma Levitt, y esto es el parto número uno de esta casa disquera, que sacara solo bandas finesas en esos entonces. Hace poco vi un comentario de una persona de allá de Finlandia, y le dijo a alguien que posteó esto: ¿a usted le gusta ese grupo? Acá en Finlandia prácticamente nadie lo escucha. Me pareció muy extraño. A mí me parece que es un buen grupo, y realmente he visto que mucha gente es interesante, pero es gente latina la que más he visto hablando de este disco. Bueno, extrañas razones, no sé qué será lo que tendrán contra ellos. En la guitarra tenía un personaje que tocó con Ristetti también, bueno, que ha tocado con Ristetti en toda su trayectoria, que es el llamado Pise de Ristetti. Y bueno, tenía un sonido notable, sí, a Ristetti, a Caos, y por ahí en una canción suenan bastante a Discharge, básicamente reencarnación finesa de los Discharge. Escuchamos tres canciones, una intro llamada Bimane en Tango Parisisa, que es el último tango en París, una segunda 1985, y la última fue Very Virta Vapauten, que creo que significa algo así como la sangre que potencia la libertad. Por ahí va más o menos la idea de esa canción. Bueno, ahí tenemos a los CTN, de su único 7 pulgadas. Terminamos de escuchar a la banda Hernia, esta banda que, bueno, viene de Zarautz, allá en Euskal Herria, y pues bueno, como ellos mismos dicen, Hardcore Cruz desde Zarautz, y que por allí hace 3 años se juntaron ahí 4 colegas para hacer este proyecto, y gente que venía de bandas como Metralleta, Discoira, Dirta, Kamikaze y Anestesia. Bueno, este tema que acabamos de escuchar se titulaba Lau Pareta, y pues bueno, todo el disco son 7 temas, obviamente todos cantados en euskera, y pues bueno, dice que por ahí que están prontos a editar este material en CDR, que son, bueno, como les dije, hardcore rápido crudo, con letras comprometidas. Entonces vamos a escuchar otro tema, o sea, como les dije, de la gente de Hernia, que bueno, esto nos lo hicieran llegar vía correo electrónico, sin embargo se tomaron la molestia, el tiempo de hacer una portada para simplemente imprimirla y que ya quedara todo el formato ahí hecho, así que bueno, eso se les agradece. Y pues bueno, vamos a escuchar otro tema entonces. Esto se llama vamos a ver si lo pronuncio bien, Churraren Cartzela, por ahí entonces es la gente de Hernia, como les dije, lo que pronto estará en formato CDR, que sin embargo, bueno, a lo que me comentaron es el mismo arte, las mismas cosas que ellos enviaron ahí por correo, nada más de imprimir lo que ellos se van a poner a hacer por allá, así que bueno, pronto estará ahí en distribución por todas partes. Entonces vámonos con otro temita de la gente de Hernia. Tanto que estamos hablando de grupos fineses viejos, que estábamos con Caos, con Catchers, con OCTN. Bueno, vamos ahora con Restated, que fue la evolución de lo que primero comenzó como los Catchers. Esto de un 7 pulgadas llamado Tu Amigo Paiva. Esto se grabó en el 83 y no vio la luz en vinil hasta el 91. Creo que la Fight Record sacó esa versión. Y luego en Estados Unidos hubo una reedición también por la Havoc Records. Y me parece que esta edición de Havoc tenía una canción más como extra. Bueno, vamos con un par de canciones de su cara B. La primera, Pija Sotá, y una segunda, Tu Omio Paiva, como el nombre del disco. Y más o menos la traducción sería la primera, Santa Guerra, y la segunda, El Día del Juicio Final. Vamos con Ristetti desde Finlandia. We'll be right back. Seguirle la pista ahí a Christian con esos sonidos finlandeses, una banda ahí se puede llamar clásica, llamada Kohu 63, que es un 12 pulgadas que recopila, bueno, se llama Sota 81, 82. Me está diciendo Cristian aquí que Sota es como guerra, como guerra 81, 82. Y pues bueno, dice que Cojus nació por allá en 1978. Siempre fue un cuarteto. Y bueno, por allí este LP, como les digo, recoge el material que venía en su primer 7 pulgadas y después por ahí un par de LPs más. Por ahí, bueno, viene un poco de historia ahí de lo que hicieron. Y bueno, dice por aquí una anécdota simpática, que cuando Cojo 63 estaba en estudio haciendo un disco, bueno, llegando ya al final de Subsuelo S.A. de esta semana, vamos ahora a la isla de las creaciones, vamos a Inglaterra, con un grupo que se le considera como uno de los precursores del crust. Comenzó como un grupo de narcopunk y que para mí, como narcopunk, sonaban muchísimo mejor. Siempre tiene unas buenas letras en contra del abuso animal, en contra del Estado. Bueno, siguiendo la segunda fase, ya más crust, más oscura, sacaron un 7 pulgadas llamado Out from the Void. Estos son los Antisect. Este 7 pulgadas consta de dos canciones, una por cada lado, y no les dieron nombre a las canciones, simplemente se les llama como el disco Out from the Void número 1 y la número 2. Bueno, ni más que decir de esta gente, ya son más que conocidos. Y bueno, este fue su primer 7 pulgadas después de dos LPs increíbles. Esto sacado por la Endangered Music. Y bueno, nos vamos con los Antisect, Out from the Void número 1. Oh, Bueno, estamos llegando al final de un programa más de Subsuelo S.A., ya saben, apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica, correo electrónico beneficiointerno@gmail.com. Y pues bueno, para cerrar, vámonos con otro tema de esta banda que les presenté anteriormente, This is Brainwash. Vámonos con el tema número 15 de su disco con el mismo nombre de la banda, y el tema que vamos a escuchar se llama Stay True. Entonces, hasta la próxima, y esto fue Subsuelo S.A.